fuerza centrífuga. En el aire da siempre en movimiento. ¿Qué es eso que placenteramente domina nuestras vidas? ¡Pero no lo toqué! ¡No lo toqué! ¡No lo toqué! ¡Se tiró solo! ¡Se tiró solo! Y bueno, es que lo vi ahí y no lo pude evitar. Así es la pasión, así es el fútbol. ¡Contragolpe! ¡Quebralo! ¡Quebralo! No lo toqué. No lo pude evitar de nuevo. Así es el fútbol, así es la pasión. ¡Contragolpe ya! ¿Estás escuchando Fuerza Centrífuga. En 1922, otro nombre se consagra. Viene de Avellaneda. Se llama con orgullo Independiente. El nombre libertario contiene mucha protesta. Lo eligieron los cadetes y empleados argentinos de una gran tienda inglesa que no les permitía integrar el equipo de la casa. El nombre que adoptan y el rojo de la camiseta lo hace peligrosos para algunos. El club nació en una mesa de café del centro, en Hipólito Yrigoyen y Perú. Pero un terreno barato los llevó a Avellaneda, muy cerca de Racing. Y empezó la rivalidad y la identificación con la barriada proletaria. En 1926, el equipo rojo hace realidad el sueño de todos los futbolistas y de los hinchas. Campeones invictos. No perdieron ningún partido. Vengaban, así el recuerdo del primer match oficial en 1907, cuando perdieron 21-1 contra Atlanta. De Fútbol Argentino, de Osvaldo Bayer, fragmento. Vamos a contar un poquitito de la historia del fútbol vinculado. Apenas, porque el tiempo no nos da tanto. Muy apenas. Nos guste o no nos guste, tenemos que remitirnos a Inglaterra. Es decir, el fútbol nace en realidad como juego en Inglaterra. Y nos remontamos más o menos a 1860 y pico, 1863, donde se ponen los primeros puntos, los reglamentos de este deporte que pasó a ser el deporte más popular de todo el mundo, ¿no? Ahí hubo reglamentos. En 1904 se funda la FIFA y a partir de 1930 se empiezan a jugar los mundiales, los campeonatos mundiales de fútbol. Ahora, ¿cómo pasa de Inglaterra a los demás países? Bueno, a través de los marinos, a través de los comercios, de los barcos, de los inmigrantes, y así llega también a nuestras costas, a través de los marineros, y se empieza a platicar, y si no me equivoco, más o menos en 1901 se hace el primer clásico de Argentina. Uruguay. Uno pensaba, perdóname Pablo que te interrumpa, en la valija algún inmigrante habrá traído una pelota. Pero claro, jugaban ahí, pateaban la pelota ahí en las dársenas, ¿no? Y en 1901 se juegan, que creo que es el primer partido fuera de Inglaterra, así, importante que se hace. Pero, o casualidad o no casualidad, en esa época, en principios del siglo XX, nacen como ramilletes los clubes de barrios. Porque hablamos de Independiente, esos eran clubes de barrios en su momento, y con un gran peso del anarquismo, del socialismo después, pero muy peso, claro, ¿no? Aparte, por eso los nombres. Si uno piensa, cada club tiene un barrio de referencia, porque nacían ahí en los barrios. Así es. Boca, Independiente, Racing, Banfield, todos tienen un barrio de referencia que los rodea. Y después infinidad de clubes que no son tan famosos, pero en cada barrio hay un club. Total. Donde... la función no era solo jugar al fútbol, que jugaban, sino era aglutinar parte de la comunidad, del barrio, que hoy siguen existiendo, quizás no tanto, pero en su momento jugaron un papel muy importante los barrios, los clubes de barrio, en la inclusión de la comunidad y el fútbol en ese marco, ¿no? Que en otro momento también fue el básquet en los barrios. Hay un autor, un investigador argentino, se llama Marchetti, que habla de la construcción de la identidad nacional vinculada al fútbol y vinculada a la construcción de las masculinidades también, ¿no? Esto que vos decías al principio de si se enteran los muchachos, bueno, lo cierto es que es en un comienzo el fútbol es netamente masculino, hoy es toda una discusión, digamos, que después vamos a hablar de eso, pero... como la idea del potrero, la lógica de la pampa, del gaucho, un poco se traslada en lo urbano en el espacio del fútbol. Y pensá otra característica con lo que vos decías recién de la identidad, ¿no? Que también es la característica de identidad de fuertes, como es la patria, como es la religión, es el fútbol, por esta cuestión que lo ejemplifica, lo grafica también la película El secreto de sus ojos, cuando Francella dice uno puede cambiar de muchas cosas, pero no cambia de equipo de fútbol, porque está relacionado con tanta emotividad, con tantos vínculos amorosos, la familia, el barrio y demás, que tiene una fuerte identidad, una fuerte relación con nosotros. Sí, sí, es así. A nadie se le ocurra. Es decir... aquel que cambió de equipo de fútbol ya la mené de costado, así como que sos un traidor, si sos un blandengue, no sos nada. Podés cambiar de mujer, como decimos nosotros. Bueno, ahí al principio leíamos este cuento de Sacheri, hay otro cuento de Sacheri que a mí me toca mucho porque es un cuento que se llama Los Traidores, donde él es hincha fanático de Morón, del Gallo, y ella es hincha fanática de Chicago. Y él durante un tiempo le miente a la familia de ella de que él es del Gallo, pero es del Gallo a muerte. Y bueno, sí, se pelean en la cancha, cuando los hermanos de ella lo ven en la cancha, se pudre todo. Y bueno, como hasta dónde llega esa pasión, digamos, que despierta el fútbol. Y vuelvo brevemente a esta idea del potrero. Cerca de la cancha de Boca hay un mural que se está despintando, que me parece muy interesante, que dice sin potreros no hay Maradonas. Hubo toda una especie de movimiento para recuperar espacios de los barrios donde haya potreros, distinguiéndolos, por ejemplo, de las canchitas pagas, que por ahí ya no te permiten la espontaneidad, donde no es un lugar de encuentro que la pelota es cualquier cosa, sino que tenés que organizarte, es otra cosa. Entonces, la idea del potrero, de ese fútbol también tan latinoamericano, de jugar de la gambeta, del moverse rápido, digamos, de adquirir otras destrezas que quizás el juego más estructurado no te da. Entonces, creo que una cosa que nos puede distinguir mucho en nuestro fútbol local tiene que ver con esa improvisación y ese, para el fútbol solo se necesita un poquito de lugar y una pelota y gente que tenga ganas. Y en mi época hacíamos pelota de con medias. Y tenemos entonces, sí, con media, con cualquier cosa, tenemos entonces alguien que nos habla en primera persona de esta pasión, que es Pablo, un hincha de Belgrano, de Córdoba, que bueno, nos cuenta algunas cositas vinculadas a su pasión y a su club. Hinche de Belgrano, ultra fanático. Quizás ya ahora con el paso de los años no tanto, pero digamos en mi juventud era un verborrágico hincha. Belgrano es parte mío, o sea, yo no puedo existir sin Belgrano. Y Y bueno, la ligazón que tiene con el barrio es muy fuerte, es una identidad que está muy arraigada, digamos, en lo que es en los hinchas, ¿no? El Club Atlético Belgrano se funda en el año 1905, el barrio en el año 1910, un barrio que es una tierra expropiada al pueblito, a la comunidad Comechingón, el pueblito de La Toma, característica de un barrio que bueno, es conocido como el barrio del Cordobazo. Uno de los cánticos del hincha de Belgrano dice: vengo del barrio del Cordobazo, vivo en el barrio más popular, ¿no? Donde trata de hacer una sinopsis, ¿no? De lo que es la lucha histórica política de un barrio, junto, ¿no?, con el ser hincha de Belgrano. Y el ser hincha de Belgrano es ser hincha del equipo combativo, del equipo que juega mal pero que raspa, del equipo que pone huevo, que va al frente, del equipo de la garra y el corazón, ¿no? No se puede, por eso digo, no se puede hablar de Alberdi sin hablar de él. Y nos cuenta un poco, esto es increíble, me encanta escucharlo a Pablo, que nos dice: juega mal pero raspa, ¿de qué te enorgulleces? De que pongo todo, acá adentro pongo todo, soy horrible pero vamos para adelante. Y no nos dice solo eso, nos contó más cosas Pablo sobre su querido Belgrano. Cuando se cerró la cervecería Córdoba, que la cervecería Córdoba está al frente, digamos, de la cancha de Belgrano, que las banderas de apoyo en la misma tribuna, ¿no? De apoyo a la causa, digamos, apoyo a los cerveceros, eso siempre hubo eso, digamos, ¿no? De juntar el club con la lucha social. Pero últimamente, digamos, en los últimos años, eso se ha hecho un poco más concreto al venir una administración que, con sus contradicciones, ¿no? Porque también Belgrano juega en las grandes ligas y jugar en la Liga Argentina implica, digamos, tener un perfil de club que no es un club tampoco un club barrial o una sociedad de fomento, sino que tiene ciertas prácticas empresariales, ¿no? Porque así lo amerita. Por ejemplo, Taller, Instituto y Racing se van a jugar a Buenos Aires mediante una ley, que es la 1309, que fue hecha a medida, digamos, ya aquel Taller del año 78, que era un cuadrazón, pero que evidentemente tenía ciertas relaciones con Menéndez, ¿no?, con todo eso. Y que Belgrano se queda en Córdoba. Yo era chico, tenía 13 años más o menos, aquí en Córdoba, un club aquí en Córdoba, y que no entraba más gente por la cantidad de hinchas que metían de Belgrano y la policía que empieza a reprimir. Y era claro, era el 82, 83, todavía estaban los milicos, y recuerdo a la hinchada cantando, resistiendo, y toda la tribuna cantando la marcha peronista, ¿no?, que era todo un mensaje, digamos, en la época. El gol. El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, 0-0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre gol. En la garganta de los relatores de radio, un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre, y la multitud delira, y el estadio se olvida de que es de cemento, y se desprende de la tierra y se va al aire.